Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Seis minutos para la una de la mañana y seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro. Y estamos en año del Mundial y por eso nuestro especialista en fútbol, Gustavo Sala, nos va a estar contando... No especialista en fútbol, que eso lo hace cualquier Gil. Che, me voy. No, vos, Alejandro, por favor, quedate que por ahí puedes aprender un poco más, porque la mirada me parece que hay que ampliarla siempre. No es que esté minimizando tu tarea, mediocre, por cierto, pero... ¿Ampliarla cómo? Viendo de otra manera la vida, la situación, viendo la perspectiva un poco desde los costados. Digamos que los medios, la FIFA, el CONICET, la CPU, te tratan de equilibrar la cabeza para un solo costado. Mirá lo que pasó recién al amigo Alexis, te terminás quedando sin trabajo. En cambio, si tenés varios recursos, podés tener una vida un poco más satisfactoria. Así que esta sección, ¿sabés cómo se llama? ¿Cómo se llama? Países Mundiales, porque justamente tiene que ver con... los países que participan en esta acuajaba Copa del Mundo, porque hay que aclarar, mucha gente me pregunta por la calle, ¿mundial de qué? De fútbol. Para porque que es cierto, no hay muchos mundiales. No, puede haber mundial de handball, mundial de fox terrier, mundial de mundial bolo, de curling. Mundial de curling calvo, de lo que vos quieras. En este caso es el mundial de fútbol o Copa Conmebol, como más lo quieras llamar, y hay 32 países... que van a estar participando, entre lo que se cuenta este del que vamos a estar hablando hoy y contando algunas cosas que tienen que ver con la cultura, la sociedad y cosas que no tienen que ir directamente relacionadas con el propio deporte. Así que así comenzamos un nuevo episodio de Países Mundiales. Hoy vamos a hablar, como te decía, de Italia, o Italy, como le dicen en Estados Unidos, o Sobaco, como le dicen en Brasil, o Francella, como le dicen en Marruecos. Cada nación llama a Italia de determinada manera. Primero, bueno, hay que decir que Italia es el país número 29, ¿sí? La niña discapacitada en el sorteo de la quiniela, dentro de los 32 que participan de este Mundial 2014 de fútbol Conmebol. La sección italiana de fútbol, más conocida como la máquina de escupir boludos, porque ustedes saben que el pueblo italiano es un poco, es un tipo que es el pueblo más escupidor. Ajá. Se hizo un censo de la revista Forbes y salió la sociedad italiana como el más escupidor del mundo. Vos vas a llegar a Italia, ¡fa un gargajo! Ajá. Vos te bajás... Es una costumbre local. Pero de bienvenida, de buena educación. ¿Y hay campeonatos así de...? Sí, campeonato de gargajo worship. Hay juegos, el FIFA escupida en Italia. Me quedé pensando, Sala, ¿cómo le dicen a Italia en López Murphy, en el planeta que hablamos ayer? Me olvidé todo ayer. No estamos el día 14 de julio de 2014, me olvidé todo lo que pasó el día de la fecha de ayer. Pero vos llegás, por ejemplo, yo fui el año pasado con mi señora y mis seis pibas, Candelaria, Rosemaría, Josefina y Jean Lloré. Llegamos a Italia, al aeropuerto Matienzo, ¡fra! Una escupida. ¿Qué aeropuerto, Matienzo? De Berlín, en Little Italy. Viene el cónsul Osvaldo Torcuato Di Tella, ¡felicidad, señor, bienvenido a Italia! ¡Fra! Una escupida en el medio de la cara. Y uno tiene que responder, tiene que... Sí. ¿Es pasivo? Ah, no. Yo le di la mano y me dijeron, no, tenés que escupirlo. Ah, así que lo escupí de arriba abajo y es una forma de... Vos sabés que lo comprobé, quedás más relajado. Ajá. Porque escupís la mala onda, escupís un poco lo que te sobra. ¿No se te seca la boca? Sí, pues ya venden, por supuesto que todo es un negocio, por supuesto venden la Coca-Cola gargajo, que es una nueva versión de la Coca-Cola. ¿Viste cómo acá está la Coca-Cola esa de mierda de verde? Sí. Bueno, allá está la Coca-Cola de flema, que viene con la cara de Ricky Espinosa en la tapa. Y cuando vos te... el eslogan es, para escupir mejor, toma Coca-Cola flema. Y los italianos son un furor, pero no funciona en otros países. Bueno, hay que decir de Italia que, aparte de ser la sociedad que más escupe, es la sociedad más racista, xenófoba y anticlerical del mundo. Ah, es su país. Le encantaría vivir ahí, a usted. ¿Qué querés decir? Que usted es xenófobo, anticlerical. ¿Y eso lo decís como algo malo? Para las mujeres, no sé. Decir, pero lo decís como si fuera algo malo, perdóname. Yo vengo a equiparar acá la cuestión. Bueno, yo ya te denuncié, te digo, negra, mujer, periodista, deberías estar presa, perdóname. Es también la sociedad más católica del mundo. Uh-huh. Bueno, de hecho, está dentro de ahí, está... El Vaticano, está Bergoglio, están todos, la mayoría está de los santos. Moreno, está Gianfranco Pagliari, todos los santos más importantes son italianos. Y todo lo que, digamos, el 99% de la sociedad italiana pertenece a la religión apostólica católica romana. Claro. Todos los que no pertenecen a esa religión, ya sean musulmanes, judíos, ricoteros, fanáticos de Loro Pierre, todo lo que no pertenezca a la religión católica, van a un subsuelo que funciona debajo de las calles de Italia, que prácticamente es otro país que no tiene luz, que no tiene gas, que no tiene nada, y comen la caca de los de arriba. ¿Hay hinchas de Arsenal? Hay, 60. Porque se sienten identificados, como viven tan para el orto y están acostumbrados a ser discriminados. Pero hay más en Italia que en la Argentina. En Argentina, no, el último censo hay 73. Ah, bien. De los cuales 70 viven en Tucumán. No sé por qué motivo, porque se cagan de calor, les gusta pasarla mal. Entonces van a Tucumán, sobre todo en enero. Y hay tres que viven, uno de ellos es amigo de Wall, que vive en Belgrano, y dos en Colegial. Pero sí, están buscando, están teniendo relaciones con Osos Panda, con algo, para ver si pueden generar más hinchas de Arsenal, pero viene muy complicada la mano. Así que bueno, país, por un lado, con una floreciente cultura. En este momento hay una gran revelación económica por Rafaela Carrà, que impulsó el Sundango, que es un plan económico que consiste en medio de moneda, utilizar... ¿Qué? Dedos. Dedos, pero, de muertos. Pero... Entonces, por ejemplo, al abuelo. Como en los DNIs de. Exacto, mirá cómo todo se parece, ¿ven? Como, exactamente. Vos tenés tu papá. ¿Y para qué querés cinco dedos? ¿Se acuerda de lo de ayer? A usted terrible. Cortás un dedo del papá y te dan un auto. Ah, pero un dedo vale. El padre, sí. El dedo del padre te dan un Ford Falcon. Cortás el dedo de la madre, te dan una licuadora, mucho menos. Cortás el dedo de la abuela y te dan una Condorito del año 70, porque la abuela prácticamente no tiene ningún sentido. ¿Cuál dedo de la mano es el de mayor valor? El índice. El índice, te compras una casa. Pero bueno, en ese momento, por eso hay los fabricantes de anillos están en quiebra en Italia. Pero la verdad que es un... Para tener en cuenta acá también que no necesariamente el dinero y el dólar tienen que ir de la mano de todo. Gran momento musical también en Italia. Recordemos que hay una tradicional cultura de música, de teatro, de arquitectura, que supo tener también mucha presencia en la República Argentina. Por ejemplo, una de las músicas o de los hits más importantes que nos dio la cultura italiana es este. Por favor, tenemos en puerta, escuchemos. ¿Se acuerdan? Rafaela Carrà. Esto es Rafaela Carrà y su tema 126, 126 me viene otra vez. Dedicado a la menstruación, que cada día 6 le venía un litro. Siempre y cuando iba en el subte. ¿Estás seguro que es esto? Sí. Hablo bien con el operador. ¿Se acuerdan? Rafaela Carrà. Este tema lo pasaron mucho en... En Pinar de Rocha y en Pachá. En Pachamama, que era el lugar que iba Pablo Pandolfo siempre a bailar. Y otro tema muy, muy conocido. ¿Qué es Rafaela Carrà? Otro tema muy conocido también era el siguiente. Escuchamos, señor operador. Bueno, este es otro ícono italiano. Vittorio Storaro, gran chamamecero italiano, que este fue el Solo le pido a Bergoglio, un clásico que siempre cierran los festivales. Solo le pido a Bergoglio en este momento, es el tema con que cierra Amnesty Internacional. Y cerramos con otro clásico que, escucha, en el italiano ancestral, ¿no? En el primer latín, italiano. Casi. El italiano casi latín, casi del idioma de Asterix, de... todos los galos. Esto era un clásico de Jean Cousteau, que era el hermano del famoso. Pero era francés el otro. Hay un momento que no se puede definir. Así que yo recomiendo a la gente que no sabe a qué país ir de viaje, que vaya a Italia. Si sos negro, no vayas. Si sos judío, tampoco, porque vas a pasarlo mal. Te van a poner al fondo del país. Pero si no, si sos un católico y te gusta la xenofobia y demás, Italia es un país para vos. Y viene muy bien perfilado para ganar. Yo creo que Italia es el claro ganador de este Mundial de Fútbol. ¿Mire? ¿Eh? ¿Por qué lo dice? Porque estuve viendo los entrenamientos. Ah, mira. Después todo esto. Muy bien, Kaká. Ah. Forlán. Vittorio, Gassman, Fertrudes, Valeri, son muy buenos jugadores, sobre todos todo. Todos ellos. Están con, sobre todo la delantera por izquierda, creo que no tiene con parangón. Y el técnico, no se olvide del técnico. El técnico Garmendia creo que es el mejor, sin duda. Creo que no hay forma de que lo puedan combatir. Así que, atención con Italia para este partido, que se viene un Mundial, chicos. Lo va a pasar Canal Encuentro y Fox Sport. El diferido. ¿Usted viaja al Mundial? Sí. Bien. ¿Y quién le paga el viaje? Vicromar. Tengo un canje que voy a estar saliendo el día 3 de febrero. Ya debería haber salido, pero me demoré. Vamos a cerrar este bloque con otro clásico de la música italiana: Bicicletas haciendo El extranjero. Ya volvemos con más Diario del Futuro en Nacional Rock.